nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Gordillo, Ivana Casas y Gustavo Ulla. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas noches, sobre todo porque se viene una tormenta que te la voglio dire. Está ideal para dos cosas. Desarrolle. Ambas se pueden hacer en la catrera. Bien. Una aquella y la otra escuchar nosotros y los medios. Bien, bien, bien. ¿Aquella cuál es? ¿Dormir? Sí, ¿cómo? Yo conozco más de uno que podría hacer las dos cosas porque una de las dos cosas es mucho más rápido que el programa nosotros y los medios. Entre los separadores. Estamos hasta las 3 de la tarde, esto se llama Nosotros y los Medios. Está Nacho Gutiérrez haciendo la operación técnica. ¿Es Nacho Gutiérrez? Es Nacho Gutiérrez, alias Crespo. Ah, yo creí que era Crespo. Pero no Elvis. Valdanito Crespo, como le decían. Y nosotros venimos siendo lo mismo de siempre. Vio en este último programa de 2017, ojo al piojo, último programa de Nosotros y los Medios de 2017. Somos la señora Ivana Casas, por ejemplo. Sí, aquí estamos. El señor Gustavo Bulla. Acá estamos preparando el mate. Y eso, prepara el mate porque la que se viene. Y mi nombre es... Prepara el mate para el lunes. Prepara el mate quiere decir póngase un casco. Sí, claro, obviamente. Y mi nombre es Gustavo Gordillo. Vamos a estar hasta las 3 de la tarde con ustedes. Si son tan amables de quedarse allí detrás de la computadora, el teléfono celular, la laptop o la famosa espica por la cual logran... Espica y Ivana me mira diciendo yo conozco qué onda. Sí, me quedé yo conozco tratando de asociar a con algunos oyentes jóvenes que tenemos que la escuchan en una noble Siete Mares. Muy bien. Ahora, cuando usted dice jóvenes, ¿se refiere a menores de 60? Sí. Ah, bien. 59. Bueno, y explique qué es eso. Espica, no tengo que explicarlo, la audiencia sabe lo que es Espica. La Espica era una para marca. Para los que tenemos menos de 30. Era un programa pedagógico. Nosotros nombramos, damos los títulos y generamos la inquietud. Claro. Que vayan a buscar, manga. Ya, eso, busquen en internet. En la Espica era una radio portátil que hizo su boom a principios de la década del 70. Que era, evidentemente, digamos, uno no lo sabe porque era muy chico y no estaba al tanto de eso, pero evidentemente no era cara, no. Con lo cual la población en general se había hecho de una radio, porque hasta ese momento las radios eran las Siete Mares o las Pagodas, esas cosas enormes, eran aparatos importantes. La Espica te permitía llevarla a la cancha, por ejemplo. Una radio a transistores, entonces la que la convertía. Es la diferencia entre el teléfono negro de Baquelita y un celular. Más o menos, el mismo salto, el mismo salto. Y venía con una característica funda de cuero, color marrón. Claro, sería. Claro, con agujeritos en el parlante para que y se una carterista al costado, chiquita, donde llevaba el audífono. Ah, bueno, ahora sí. Muy usada en la cancha. Pero después en distintas actividades. Muy recibida por referees, dicen. Sí, también. Sí. Hacía las veces de proyectil. Bueno, sí. Una de sus tantos intentos radiofónicos, el empresario Greenbank, creo que después de Rock and Pop, intentó armar una FM Espica, creo que la llamó Espica, una radio. Ah, ya, esa no la tenía. Sí, sí. En homenaje, bueno, otro muchacho más o menos. Un muchacho grande. De nuestra edad. Nosotros y los medios es este, el último programa del año. Nosotros y los medios 285. ¡Wow! 285 programas. Qué poco acá falta, no, para el 300, ¿no? Sí, pero no vamos a llegar este año. No, acá este año nos, ¿no?, plantamos por este año, no, en el 285. 285. El 85, si usted necesita. Pero la hinchada canta, 15 más y no podemos más. Claro. Si usted necesita imperiosamente jugar a la quiniela, le contamos que para jugarle al 85 debe usted soñar con una linterna, Bulla. Con una linterna. Mire, hoy parece que estoy monotemático, pero yo conocí a uno que le decían traficante de linterna. Traficante de linternas. Sí. Ay, me mató. No, sí, no tengo, bueno, la parece que idea. Siempre andaba con una linterna encima. Ah, mire usted. Sí. Bárbaro. ¿Quién pudiera, por casualidad, ¿no?, era mecánico su amigo? No, no era. Porque mecánico también puede soñar con un mecánico para jugarle al 85. ¿Eh? Yo, si es la linterna, yo hubiera puesto el acomodador como oficio. De mínima, claro, ¿no? Claro. O aunque sea el sereno. El explorador. El sereno. El detective privado. Claro. Algo. No, mecánico nomás. Y el animalito de corral que usted puede tener y con el cual puede soñar para jugar al 85 es, bueno, un animal que casi todos tenemos en casa. A ver. El pecarí. Ah, yo tengo uno. ¿Vio? Sí. Yo tengo dos. No sé muy bien cómo es, pero tengo uno. Yo no sé bien qué, cómo es, pero un día me dijo, yo soy pecarí, listo. ¿Qué será un pecarí? Es como un chancho, tiene forma de chancho, pero con la trompa más alargada. Ah. Es una cosa así, el pecarí. Ah, mire usted. Sí, yo tengo uno. De la rama de las fanerógamas. pero si usted quiere soñar con un nombre para jugarle al 85, debe hacerlo con el señor Guillermo. Ah. Guillermo, muy bien. Completada. Es un sueño recontra la esmorfia. Este. Y soñar con un pecarí, con un Guillermo. Con una linterna. Poca gente juega al 85, podemos, sí, deducir, sí, con estas. Con lo cual es batacazo, si lo agarra. Claro, lo agarra solo. 285, el número de programa, esas eran las posibilidades para jugar al 85. Digamos que tenemos Twitter, que es @nilmedios, que tenemos un blog, que es nilmedios.blogspot.com, que tenemos un mail, que es nilmedios@gmail.com, y que nos pueden encontrar en Facebook de variadas maneras, pero siempre como Nos los Medios, Nosotros y los Medios. Búsquenos en ese JT y va a encontrarse o con el grupo, o con la fanpage, o con el Facebook oficial, que en este caso se llama Gustavo Gordillo Bulla, porque nos obligaron a cambiar el nombre de fantasía. Lo escribió un amigo nuestro que nos hizo la gamba, que es Tarta. Gustavo le puso. Gustavo, Tarta para escribir. Gustavo. Habla de corrido, pero. Habla de corrido, incluso sigue corriendo. 16 de diciembre, oiga, diga, 16 de diciembre de 2017 es este programa que arrancamos a Nosotros y los Medios, como dijimos, el último de la temporada 2017. Y ahí. Siempre recordatorios de otros días como hoy, de otros 16 de diciembre. A uno le suena de inmediato uno solo, pero hay varias cosas que han pasado en un 16 de diciembre. Por ejemplo, nació Ludovico van Beethoven. Ah, Ludovico. El muchacho, ¿cómo es? ¿Alemán? Sí. Uh-huh. Que es una de las tantas víctimas, uno de los tantos perjudicados y uno de los tantos beneficiados por la existencia de un señor vienés llamado Wolfgang Amadeus. ¿Por qué? ¿En qué lo perjudicó? En principio lo perjudicó porque en el momento en que nace, allá en 1770, un 16 de diciembre, don Beethoven, el ídolo de Alex, el de la naranja mecánica. Claro. ¿Y sabe de quién es ídolo también? O por lo menos lo homenajea todas las mañanas. Y de paso le mandamos un saludo, uno de los tantos que nos honraron este año con su visita, don Pancho Muñoz. Pancho Muñoz, mira. Pancho Muñoz pone todo el tipo y dice que forma parte del equipo del programa y demás. Beethoven. Sí. Está bueno tener a Beethoven en el programa. Sí. Bueno, lo cierto es que en el momento que nace, en 1770, Mozart tenía algo así como 20 años. ¿Nació y estaba, con 20 años Mozart? No, Mozart tenía 20 años cuando nació Beethoven. Estaba en gran auge, digamos. Beethoven nació en Alemania, Mozart en Austria, estaban ahí a tiro de piedra. Y según dicen, tocaba el piano como un animal. Tocaba el piano como un animal. Pero Mozart. Pero Beethoven también, pero a instancias de su padre, que al ver el éxito de Mozart, así como los tipos acá llevan a los pibes a jugar al fútbol. A ver si le sale un Messi, ah, claro, un Maradona. Bueno, este dijo, che, este Mozart la rompe. Y lo empezó a hacer estudiar, nopia, viola. A los golpes, le daba unos castañazos. Lo levantaba a la madrugada para que a los 7 años el niño hiciera pequeños conciertos ante sus amigos, el papá de Ludwig van. ¿Y él era músico o era músico frustrado? Era el abuelo era músico, el padre era músico, venían de ese palo. A ninguno le gustaba el laburo. Así que vivió una infancia, dicen los que saben, desapegada de los afectos, porque lo que tenía era que tocar en opia. El único que tenía contacto era con el piano. Claro, el padre había dicho, bueno, Mozart hizo una sinfonía o no sé qué corno a los 7 años, listo, este también. Sí, bueno, puede ser menos. Claro, entonces cuando la primera presentación que hace Beethoven en público, el padre le baja la edad para empalarlo con Mozart. No, un enfermito. Un bilardista de la música. Un enfermito absoluto. Luego fue beneficiado don Beethoven, ya más grande, porque una vez fallecido Wolfgang Amadeus, y como había sido una vergüenza en la zona, lo pobre que había muerto, un tipo que había tenido mucho éxito en las cortes de la época, pues el gobierno le dio un par de subsidios para que se mantuviera. Un mal llevado profesional, Beethoven, ¿eh? O sea, se parecía mucho a usted, pero músico. Sordo. Por los sordos se parecía a mí. También. ¿Era sordo de nacimiento o fue perdiendo el oído? Fue perdiendo el oído alrededor de los 20 y pico de años. Se quedó bastante sordo. Pero esto no le hacía mella, porque una vez, a esa época, en esa edad ya era famoso. Entonces el tipo escribía, ¿no? Murió relativamente joven. Bastante para la época, joven para ahora. 57 años por lo que estoy viendo acá. Claro, pero para la época era un montón de años. Sí, sí. Admirador de Napoleón, hasta que Napoleón se designó a sí mismo emperador. La famosa Heroica de Beethoven, que está, es la Sinfonía 3, es en homenaje a Napoleón, que lo borra de la partitura a Napoleón cuando Napoleón se auto ¿cómo es? Corona emperador. Eso ya no le gustó. Pero era hincha de la Revolución Francesa. Y bueno, habían empezado en 1770, como que no le quedaba mucho. Era la chance. Época. Ludwig van Beethoven, entonces, el ídolo de Alex y sus drugos, nacía un día como hoy de 1770. Le mandamos un gran beso de feliz cumpleaños. Uh-huh. Está cumpliendo, ponele 247 o algo así. Sí, un número. Es un número. Pero eso no llega a los 285 de nosotros. Pero está ahí. Beethoven, entonces, ¿qué más dice usted? ¿Qué más pasó un día como hoy, 1773, en Boston? ¿Qué pasó en 1773, un 16 de diciembre? Allá por el 1700. En Boston. 3 años después que naciera Beethoven. ¿En Boston o en la Boston? No, en Boston. Ah, porque en la Boston habrán comido media luna. ¿Se habrá horneado la primera media luna de Mar del Plata? En Boston no había media luna porque había un barco. Había un barco. Había un barco que venía cargado de cajitas con té. Ajá. Y parece que los... Parece que los piratearon a los piratas ese día. No tanto como eso. En realidad lo que pasó es que la Rubia Albion, la famosa Inglaterra, había decidido que las colonias, en este caso Estados Unidos, pagaran más impuestos por el té que consumían. El té venía de Inglaterra. Entonces el tren. El barco quedó estacionado ahí. ¿Y cómo se llamaba varios el barco? Días. No tengo la menor idea. Ah, bueno. No, podría saberlo porque seguramente es un nombre famoso, pero no lo registré, así que capaz que no. Ajá. Lo cierto es que estuvo ahí estacionado un buen rato. ¿No es el Mayflower? No, el Mayflower no, hombre. El Mayflower, ya habían venido. Claro. Para el Mayflower no tenían ni té los muchachos. Bueno, estaba ahí estacionado con todo el té, y entonces un grupo de gente que estaba enojada con esto de garparle impuestos al imperio inglés se complotó, se disfrazaron de indios Mohawk y se subieron al cobar un 16 de diciembre, como hoy, agarraron todo el té que tenían y lo tiraron al agua. Es la rebelión del té, es sus descendientes o sus adoradores hoy son el Tea Party, que están a la derecha de la pared incluso. Claro. Digamos, pero... ¿Y los que se disfrazaron de indio tenían algo que ver con la RAM? Se está investigando, Carrillo está en eso. Sí, ¿no? Está buscando... Yo creo que hay ahí. Sí, está... Porque encima la M de Mapuche y la M de Mohawk... Sí, son parecidas, digamos. Sí. Y está entre los mapuches y Isis. Isis también tiene puso un poroto ahí en el Tea Party. 1773 en Boston, entonces comenzaba lo que hoy conocemos como Estados Unidos, ya que allí comenzaba la guerra por la independencia. Es decir, no comenzaba allí la guerra por la independencia. Fue uno de los eventos que... funcionaron como antecedente de lo que serían las guerras por la independencia. Lo cual de Inglaterra. Nos hace pensar de que uno no sabe si fue un hecho positivo o negativo. No, claro, digamos. Pero, a ver, depende en qué lugar usted esté parado. Si usted es, por ejemplo, de Milwaukee... Yo estoy parado aquí, en el medio de la vía. Si usted es de Milwaukee, seguramente le parecerá bien que hayan hecho esto, ya que no le fue del todo mal a los muchachos del norte. De 1773, hacemos como 180 años para acá y nos vamos a 1951. Ajá. Donde nace Robin Ford. Robin Ford, que no manejaba autos ni tenía nada ni, que ni ver afanaba, con ni afanaba Forest. Ni afanaba Robin Ford. Era uno que salía a agitar a las masas. Es el chiste de Virutita. Sí. Pero está muy bien. Robin Ford, entonces, guitarrista, che. Guitarrista sí. Estadounidense de blues y jazz. Guitarrista de la hostia. No, blues y jazz. La hostia no le salía del todo a don Robin Ford. Robin Ford, que le cuento, si puedo encontrar los datos, no los voy a encontrar y tampoco importa demasiado, pero tocó con Miles Davis, fue parte de la gira de Miles Davis y ahí se hizo conocido. Un músico de la Gran 7. Tenemos un temita después para escuchar de don Robin Ford. Después de nacer Robin Ford en 1951, en 1982 ocurre el hecho de que a mí me remite inmediatamente el día 16 de diciembre, que es la multipartidaria, esto es una congregación de partidos políticos sobre el fin de la dictadura, 1982, o sea... Unos meses después de la derrota de Malvinas. Ya después de la derrota de Malvinas, confluyen las distintas líneas políticas para armar una multipartidaria y hacer una marcha pidiendo la democracia. Por supuesto, esto estaba... fogoneado por los partidos políticos y tenía una incidencia intensa en este movimiento la juventud peronista. La juventud peronista que con ramalazos de la organización Montoneros también, porque digamos, volvían a tratar de legalizarse todos. En esa movida, un joven de la Unión Obrera Metalúrgica, afiliado al Partido Justicialista 3 días antes aproximadamente, llamado Dalmiro Flores, integrante de esta manifestación, quien parece tenía un problema de audición, no escuchaba bien, y estaba en medio de la manifestación cuando de un auto, de un Falcon, baja un tipo de civil y le dice: alto, pará porque te mato. Dalmiro estaba de espaldas, en una manifestación igual no es fácil escuchar a que alguien te habla, pero aparte tenía un problema auditivo, así que probablemente ni se haya enterado. Luego de lo cual el muchacho de civil le desarrajó una ráfaga de ametralladora matándolo a Dalmiro Flores. Es uno de los muertos, uno de los últimos muertos de la dictadura, manifestándose por la consecución de la democracia. Dalmiro Flores, hombre de la Unión Obrera Metalúrgica, dijimos, le gustaba tocar la guitarra, era de alguna provincia del norte, ahora no voy a recordar de cuál, y a mí el 16 de diciembre me lleva siempre a la marcha de la multipartidaria y por supuesto, por lo tanto, a la muerte de Dalmiro Flores. Una de las imágenes que quedó grabada de esa marcha fue... integrantes de la columna de la juventud peronista intentando derribar una puerta lateral, la que da sobre Irigoyen de la Casa de Gobierno, con unas vallas de esas que ponen de contención, en lo que fue uno de los primeros enfrentamientos a cara descubierta contra la represión todavía de la dictadura, ¿no? Exactamente. Entonces, un 16 de diciembre, como hoy, lo mataban a Dalmiro Flores y había una manifestación importante por la, tratar de conseguir nuevamente la democracia. También Ludwig van Beethoven tenía esa cosa del revolucionario, admirador de Napoleón. También decíamos, los muchachos estadounidenses decidieron que basta ya de aplastamiento del pie inglés. Y en 1993, un día como hoy, ocurre el santiagueñazo. Uh-huh. El santiagueñazo es una revuelta, una protesta que ocurre en 1993, como decíamos, y obviamente en Santiago del Estero, a partir de nadie sabe bien qué. Pero bueno, se le debían tres meses de sueldo a los empleados estatales, que en Santiago del Estero suelen ser bastantes. Y había una bronca importante con el gobernador Lobo, y sobre todo, digo, porque Lobo era parte de un grupo político PJ que venían gobernando Santiago del Estero desde hacía mucho tiempo. Dicen que hubo fogoneo de la oposición, dicen que hubo agitadores, en fin, lo cierto es que los muchachos santiagueños un 16 de diciembre empiezan a marchar hacia la casa de gobierno de la provincia de Santiago del Estero, empiezan a tirar piedras, la policía intenta reprimir y es rápidamente superada. Dicen los policías que no estaban preparados, que no tenían armas, que no, lo que fuera. Lo cierto, digamos, el gobernador Lobo, digo, a partir de eso, por supuesto, cae Lobo como gobernador. Menem interviene la provincia con su amigo Ulla, con el señor Schiaretti. Schiaretti es quien va a intervenir de Santiago del Estero. Y el gobernador Lobo, destituido por la multitud, que aparte entra a la casa de gobierno, quema la casa de gobierno, quema las casas de los distintos políticos encumbrados de Santiago del Estero. Hay toda una pueblada que van corriendo. Furia. ¿Eh? Furia. Furia, furia absoluta. Furia, pero también alegría. Esto es lo interesante. Las crónicas del hecho hablan de cómo, bueno, había gente que iba y se metía en las casas y quemaba y se robaba computadora, teléfono, más teléfono no porque no había tanto en esa época, pero mesas. Y la gente que estaba en las casas, sin participar de la pueblada ni de los saqueos, los miraba con simpatía, porque claro, se conocían todos. Entonces decía, uy, mirá para dónde van ahora, dice que se comentaban. Ahora van a ir para allá. Era algo así como una suerte de fiesta, ¿eh? Una fiesta liberadora de un yugo importante que venía teniendo la población de Santiago del Estero a partir de la entronización de ciertas familias políticas que venían manejando la cosa. Hay una anécdota donde dicen que había, digo, imagínense, gente por la calle entrando en las casas de los políticos y llevándose mesas, sillas, computadoras, lo que fuese, televisores, por supuesto. Dice que un tiro venía por la calle caminando un gordo muy grandote con un sofá cama al hombro. Venía caminando con el sofá cama y claro, como si fuera de él y la calle fuera de él. Entonces en un tiro caen los patrulleros, cae el camión celular y le dice, bueno, no, adentro. El gordo no se resiste, se le da el sofá y se sube al camión. Y va adentro del camión con el sofá. Hacen algunas cuadras el camión celular con el gordo adentro y los para la pueblada. La gente para el camión celular y al grito de devuélvanos al gordo, quédense con el sofá, el gordo es liberado. Así que así venía la cosa. Un 16 de diciembre, como hoy se recuerda entonces el santiagueñazo, que algunos dicen que fue un estallido de la rebelión popular, otros dicen que fue una nada misma, porque pocos años después vuelven a elegir a el muchacho que ahora no me voy a acordar el nombre, como estamos de la memoria, pero Juárez. Que Juárez, a Juárez, sí. Exactamente. Vuelven a elegir a Juárez, que era parte de... No, era el dueño, digamos. Era como la dinastía Juárez, lo claro. Que estaba cayendo, ¿no? En 1949 Juárez accede por primera vez a la gobernación de Santiago del Estero con el peronismo, digamos, hombre del PJ Juárez, sí, y que después iba poniendo distintos delfines, ¿no? Sí, lo que no pudo esta movilización o esta explosión popular del 93, después unos años más adelante sucedió con la violación y asesinato de una chica, un crimen. El doble crimen de Leila, con característica distinta, pero con semejanza con lo que había pasado en Catamarca con María Soledad y Losadi, ¿no? Una cosa. Allí es donde se descubre al señor Musasar, que tenía en su propiedad algunos visos de haber participado fuertemente de la represión de la dictadura. En esa época es apresado Juárez, no llega a ser juzgado porque se muere en el 2010, así que todo quedó en la ignorancia absoluta. Pero entonces también recordamos un 16 de diciembre la marcha de la multipartidaria, la revolución rampante napoleónica de parte de Ludwig van Beethoven, la furia, la alegría y la liberación popular de santiagueñazo, y no sé por qué tiene que ver con esta época. Y serán los días calientes de diciembre que ya llegaron. Claro, cuando el termómetro empieza a pasar. Y aparte, imagínate Santiago del Estero, ¿no? Iba a decir los 30 grados, Santiago del Estero los 50, claro. Santiago del Estero. Cuando yo empiezo a leer todo lo que había pasado en el santiagueñazo, se me representó, por ignorancia, obviamente, pero la imagen que se me representó es la de Haz lo correcto de Spike Lee. Sí. Bueno, donde hay, es una ciudad donde hace un calor tremendo, están todos arruinados. En Nueva York, en el Harlem. Claro, y la furia, la bronca, la frustración va subiendo, hasta que de repente el día también de calor se pudre y se pudre todo mal. Sí. Y nadie sabe por qué. Sí. Pero bueno, me hacía acordar la crónica de santiagueñazo a ese Haz lo correcto de Spike Lee. Y basta por ahora de recordamientos, de oiga. Basta de cháchara. Así que vamos a ir a escuchar un temita de este Robin Ford que le dije. Y arrancamos después con el programa. Estamos en el programa. Esto es Nosotros y los Medios. Robin Ford nos deja Everything I Do Gonna Be Funky. Ponele. ask you from now on. Never before has it felt so good just to be in natural me. Minor hang-ups and minor ties, but deep inside I'm free. So let your head down, get down with it. Who's to say what's right or wrong? In everything I do, gonna be funky from now on. Con Denzel Washington. Ah, la del bombero. Sí, ¿no? No era un bombero. Que rescataba, perdón, ¿no? Me equivoqué. Ah, custodio de una chica en México. Sí. Tenés razón, eso y... pensé que era un... Perdón. Ah, la del bombero. Los presos eligen trabajar. El que elige trabajar, cobra su sueldo. ¿Cómo es el trabajo? ¿Lo hace en horarios de estar preso? ¿Cómo es el trabajo? ¿Lo hace en horarios de estar preso? ¿Tenés alguna forma de medir cuál es el diámetro que uno ve? ¿Cómo es una percepción? La luna siempre igual. Exacto. Medio grado, para que tengamos la unidad del medio grado, más o menos, es el ancho de la uña del dedo meñique con el brazo estirado hacia el cielo. ¿Sí? O sea, si vos estiras tu brazo con la punta del meñique, tapás la luna y eso es medio grado en el cielo. ¿Eso mide la luna? Medio grado mide la luna. No, es posible. Pero perdón, y cuando llegaron los yanquis, nuestros amigos, a la luna, ¿cómo se posaron si medía tampoco? No, medio grado mide el cielo, la luna mide 1400. Perdón. Continúa con nosotros y los medios. Nos estamos yendo del aire. Este es el último programa de 2017 y los periodistas nos acompañan con toda su sabiduría. Estaba pensando mal, pero bueno, hay que pensar que a veces le pasa con otros temas. Claro. Que tiene, no le hace, sí. No le cae la ficha, ¿no? Sí, este Gravia, por ejemplo, el que no entendía lo de el medio grado. El dedo, la luna. ¿Eso mide la luna? No, bueno, puede ser, es imposible, este no es tipo, posible, no es este posible. Tipo con una certeza digna de un juez de la Corte Suprema dice, y tal, y tal, y tal, que cometió tal delito. Y eso. Si lo hace con este nivel de precisión, mamá mía. La rigurosidad es lo que caracteriza al periodismo argento. Por eso este programa se llama Nosotros y los Medios. Y de refilón va observando las actuaciones de todos los muchachos que en los medios actúan. Un saludo para los muchachos de Tiempo Argentino, a título de nada. Estuvimos ahí en la fiesta un ratito. Bueno. Teníamos otra fiesta cerca, entonces aprovechamos que estábamos en zona. Pasamos. Y pasamos un Yo rato. Pensé que habían ido a colaborar porque estaban llamando a colaborar, a pintar las paredes, todo. No, fueron a la fiesta. Justo habían terminado cuando llegamos. Porque veníamos de otro lugar, ¿vio? Muy linda la fiesta de Tiempo Argentino. Nos encontramos con varios amigos. En la Fundación Mercedes Sosa era. Sí. Exactamente. Sí, algo había leído. Patio colonial al aire libre con bandas y gente divertida. Muy, muy, muy lindo cierre de año. Ese patio colonial muy lindo supo ser la cárcel de mujeres. ¿Durante? Toda la vida hasta que se creó la cárcel de Saiza. Ahí, entre otras, personaje legendario, estuvo alojada mil veces la Raulito. Ah. En ese lugar. Ah, mira, acá le quedaba cerca. Humberto Primo, digamos. Vivía en La Boca. Andaba, sí. Ella rebotaba entre el Moyano, el psiquiátrico de mujeres, la cárcel, y era un personaje. Pero sí, fue una cárcel de mujeres. Se la solía ver en Constitución. Es más, fue muy cuestionado el gobierno de Cristina Kirchner por haberle cedido el uso a la Fundación Mercedes Sosa. ¿Por qué? ¿Cuál era el cuestionamiento? Y se juntan entre zurdas, qué sé yo, no sé. Es una cosa espantosa. Ay, ay, ay, ay. Pero bueno, estamos en el último programa, no nos vamos a hacer problema. Hoy es un programa todo alegría, todo diversión, sí, todo amabilidad, porque venimos de una semana donde las aguas han... Eso es lo que tiene de bueno este la país. La gente está tranquila. Se discute durante un tiempo, pero a fin de año reina la armonía. Hay una cosa de fraternal, de abrazarse. Todos deponen sus diferencias con el tema de la fiesta, ¿no? Sí, todos, la llegada del niño Jesús. Todos deponen sus diferencias, dijo Bodedi. En fin, hubo un problemita con una ley que querían sacar de los diputados y nosotros estuvimos viendo a ver qué pasaba, cuáles eran los proyectos del gobierno, qué cosas decían los muchachos cambiemitas durante estos tiempos que pasaron acerca de los jubilados, precisamente. Sí, porque es casi un lugar común decir que Cambiemos ya había dicho todo lo que iba a hacer y que fue votado no una sino dos veces mayoritariamente. Con lo cual uno dice, bueno, entonces habrán dicho, vamos a sacarle tanta plata a los jubilados en el segundo año de gobierno, vamos a hacer tal cosa. Parece que no dijeron eso. Y también es un lugar común decir que el gobierno actual han mentido y mienten descaradamente. Pero una cosa es decir eso y otra cosa es escucharlo. Así que escuchémoslo. Los jubilados continúan reclamando. Jubilados, pensionados, ya no pueden más. Y ahora ya no se puede más subir los sueldos por no sé cuánto y las jubilaciones arriba de esto. Es lo que él no puede decir y yo lo voy a decir. Nosotros tenemos la libertad de poder hacer un análisis, que en el fondo ellos lo conocen tan bien, pero que por razones políticas no lo pueden hacer. Van a tener que mirar estas cosas. Nosotros teníamos 3.800.000 jubilados y hoy hay 8.400.000. En un momento lo tenés que hablar seriamente. Mirá este cuadro. Con los constructores del índice jubilatorio algún día, con Rodolfo lo vimos y dijimos, che, pero esto se va a la mierda. Pero esto se va a la mierda. Ah, bueno, sacamos las caretas entonces. Ya sé lo que pensás. Porque son jubilados violentos. Sergio Massa, cuya propuesta más emblemática, si se quiere, es la del 82% móvil para los jubilados. ¿En un gobierno suyo esto es una posibilidad concreta? ¿Es un compromiso con qué? ¿Es un compromiso con qué? Y uno de los primeros que van a ser beneficiados son los jubilados, porque son los que les ajustan tarde cada 6 meses y sufren el deterioro de su valor, aparte del achatamiento del mínimo en el cual ha caído la mayoría de los jubilados. Porque son... violentos. ¿Qué vamos a recortar? ¿Qué vamos a recortar? ¿Qué vamos a recortar? ¿Qué vamos a recortar? Esa es la discusión que comienza en el 2017. Con la actual fórmula deberían cobrar 1.200, con la nueva fórmula 570. Están perdiendo. Están perdiendo plata, pero no poder adquisitivo, no necesariamente. Espere que ahí no lo entendí. ¿Cómo pierden plata, pero no poder adquisitivo? Es decir, lo importante es que no pierdan poder adquisitivo respecto de la evolución de los precios y de la inflación. Están perdiendo plata, pero no poder adquisitivo. ¿No? Quiero saber cuánto sería el aumento en marzo del año que viene si se aplica la fórmula actual y cuánto va a ser el aumento aplicando la fórmula que ustedes proponen. Voy a ser muy concreto con la respuesta acerca del ajuste. Con la fórmula que estamos proponiendo en la reforma previsional, el ajuste, la suba de las jubilaciones en el mes de marzo sería de 5,7%. Con la fórmula anterior, no tenemos el número con la fórmula anterior, el ajuste, la suba en las... Y es buena parte de los problemas que tiene la fórmula, que es una fórmula muy difícil de entender, Porque son jubilados violentos. No va a haber ningún adulto mayor en la pobreza. Vamos a garantizarles un ingreso mensual, hayan o no hayan hecho los aportes. Es ahora, vamos juntos. Mauricio Macri, presidente de la Nación. Les gusta el guiso y cabeza de pavimento, jubilados violentos. puntito y al pie, entonces, el recordatorio de las intenciones, de las reflexiones, de los pensamientos del actual gobierno nacional, del petimetre de la nación y toda su banda, acerca de los jubilados, lo que debían cobrar estos, que el 85% móvil era un compromiso. El 82% era un compromiso, como en el 2010 se juntaron los del nefasto autodenominado Grupo A, uh-huh, y votó el 82% móvil al mero efecto de forzar a que Cristina Fernández lo vetara, y cosa que sucedió. Pero bueno, ahora dicen que esta fórmula, digamos, la fórmula originaria que mandó el gobierno de Cambiemos era ajuste trimestral por inflación, por IPC, que no es lo mismo que inflación, pero bueno, el índice de precios al consumidor. Eso ya lo hacía perder a los jubilados porque... Perder, a ver, porque si te hubiera sacado uno de cambio, te dice, no, va a superar la inflación, no pueden perder poder adquisitivo. No, pierden con respecto a cómo están ahora. No, y aparte pierden siempre los jubilados con el IPC, porque el IPC está tomado para... Ah, eso ya lo hablamos. Para un promedio de ingresos y de consumo que es muy distinto al de los jubilados. Los jubilados ganan mucho menos y consumen mucho más en determinados artículos y no en... Por ejemplo, el rubro turismo, el rubro, qué sé yo, los consumos más de lujo que están incluidos en la canasta, no tienen nada que ver con los jubilados. Y sí tienen que ver los medicamentos, la canasta básica. El rubro transporte, claro, digamos, no son muy utilizados por los jubilados. No, pero por ejemplo, el servicio, el jubilado paga la luz, paga el gas, claro, paga, bueno, el cable, paga un montón de cosas. Y que medicamentos y claro, demás cuestiones referidas a la salud. Con lo cual, eso ya lo jodía. Pero además, Pichetto, como... Pichetto. Supuestamente en una negociación magistral que duró, dicen, 14 minutos para mejorar ese índice, dice, bueno, hagamos 70% de inflación y 30% del promedio del aumento de los salarios, que es lo que todos los convenios colectivos, las paritarias, acuerdan, el promedio de eso, usarlo como índice. Y supuestamente es lo que ahora dicen, y dice Tonelli, que eso va a dar unos 5 puntos por arriba de la inflación a lo largo de todo 2018. El otro día hicieron... Perdón. Pero los convenios, digo, las paritarias, ¿no vienen perdiendo con respecto, sí, a la inflación? Sí. Claro. ¿Van a empezar a ganar entonces? Ahora, sí. Según... No, entendía. El año que viene, casualmente. El año que viene van a empezar a ganar. Casualmente el año que viene. Lo que el otro día hicieron el cálculo en un programa, que si yo tuviera memoria lo mencionaría, pero decían que el cálculo daba que para que efectivamente haya 5 puntos por encima de la inflación, que según la pauta presupuestaria del gobierno debería estar en 15 puntos y demás, nunca la pegan, pero dándole por buena que sea. Había que lograr de duplicar el PBI o algo por el estilo, ¿no? Claro, entonces para que haya 5 puntos por arriba de eso, los convenios, el promedio de los convenios deberían firmarse al 31% de aumento. Ya en el, para los estatales ya se anunció que no va a ser mucho más de 10. Es decir, con ola de paros y demás, capaz que se llega a un 12 en 200 cuotas, como lo que firmó PCN el año pasado y los municipales de la Ciudad de Buenos Aires. Con lo cual es una mentira absoluta. Y ayer, que tiene que ver con el otro track que vamos a escuchar, sobre las discusiones en el Congreso de la Nación, pero ayer un presunto acuerdo entre gobernadores peronistas, diputados de esas provincias, con el gobierno nacional, en el cual anunciaron la incorporación de un bono por única vez en marzo, que sería para todos los jubilados que no cobren más de 10.000 pesos mensuales, para los que estén en esa condición y hayan hecho el aporte de 30 años legal y correspondiente, estarían recibiendo 750 pesos. Para los que llegaron a la jubilación por la vía de la moratoria, esto de lo que se quejaba Melconian, que hizo el kirchnerismo en una cosa de demagogia, populismo y todo lo demás. Sí, que tenía que ver con otorgarle un beneficio jubilatorio a aquellos que, habiendo laburado, lo habían hecho no de manera irregular y no tenían... completado los aportes. Ayer Berkovich en televisión da un dato muy importante. Se estima que de esos casi 3 millones de jubilados por moratoria, que no se podrían haber jubilado de otra manera, el 85% son mujeres. Con lo cual, claro. Con lo cual, aparte de ser injusto y todo, tiene hasta un sesgo de género. Un componente de género. De discriminación de género. Y que muchas veces tiene que ver con mujeres que trabajaron hasta que pudieron, tuvieron hijos, y después no pudieron trabajar, o trabajaron de manera informal y demás, claro. Y no pudieron justificar los 30 años de aporte. Bueno, a esos, a los que no llegaron por los 30 años de aporte, se reduce a 300 pesos el bono. Ah, bueno. Qué generosidad. Pero bueno, lo bueno de esto, digamos, aquellos que no para cobran los más combatientes de aquellos Malvinas. Que no cobran más de 10.000 pesos, digamos, vayamos recapitulando. Aquellos que no cobran más de 10, que no van a cobrar más de 10.000 pesos, los jubilados van a recibir un bono de 750 pesos. Por única vez. Aquellos que entraron por la ventana por culpa de la yegua, sí, van a cobrar 300 mangos. Lo bueno de todo esto es que es por única vez. Claro. que no se vuelva a repetir. No es que, bueno, le van a poner esto todos los meses. No. Por única vez en marzo. En marzo. Y esto lo están vendiendo como un arreglo maravilloso. Yo no lo puedo creer. Va a ligar algo los beneficiarios de la UH. Y quedan totalmente afuera los excombatientes de Malvinas y los discapacitados. Mira qué afuera bien. Directamente. Y todo aquel que cobra un peso más de 10.000, que es una fortuna, como todos sabemos, sí, sí. No liga nada. Sí, algo así como dos veces la canasta básica, ¿no? Sí. Con lo cual... Vacía la canasta. Como este bono sería pagadero en marzo, es posterior al incremento, este magro incremento de 5,7% que decía Duhovne, con lo cual se puede dar la paradoja que muchos de los que hoy entrarían por debajo de los 10.000 ni siquiera liguen. Que van a llegar a marzo con la lengua afuera, claro, cuando una vez que les aumentan los 5 puntos. Habiendo pagado los servicios aumentados ahora a fin de año, y en febrero viene otra ronda. Y yo les voy a decir algo. Toda esta cuenta que acabamos de hacer, todo este pormenorizado análisis, es totalmente en vano. En marzo no van a garpar nada. Encima. No lo van a garpar. Encima porque no va por la ley. No, claro. Porque si lo metieran en la ley, tendrían que devolverla al Senado y demás. Entonces, con esa excusa, con esa chicana. Es lo que le hicieron a la legislativa. A la CETEP y es un acuerdo por afuera. Claro, es lo que le hicieron a la CETEP, a los movimientos sociales, que le dijeron, bueno, paremos la protesta social, hay tanta guita que jamás bueno, apareció. Vieron que hay unas estimaciones que dicen, lo dijeron propios funcionario de gobierno, que con esta medida el Estado se ahorraría, entre comillas, 100.000 millones de pesos al año, que es lo que le exige el Fondo Monetario Internacional. Bueno, este bono le costaría unos 4.000 millones de pesos, es decir, el reconocimiento de la infamia y todo, y el desastre que armaron el jueves pasado, sería el 4% de lo que se van a afanar. Mi madre. Y hablaba del jueves pasado, Buya, y el jueves pasado, como casi todo aquel que viva en la Argentina se habrá enterado, o alguien que acabe de llegar, por ejemplo, de Finlandia, tal vez no haya leído los diarios, pero se fue al Congreso la ley esta de reforma previsional que implica todas estas cosas que estábamos diciendo. Al parecer venía como un tiro, o sea, era... De hecho, terminan de conversar el miércoles y les avisan a los diputados que el jueves, el otro día, se va a tratar en el recinto. O sea, el miércoles estaban en comisión. Terminaron la comisión y era para que se tratara la próxima semana y le deciden de buenas a primeras que se trata el jueves. Es más, se especulaba con que se tratara 19 o 20 de diciembre, alguien se dio cuenta y apuró el camello para que se trate la semana pasada. Es más, hay dos versiones de por qué llaman a seguir a una nueva sesión extraordinaria para el lunes. Una es... Ay, no me adelante el final de la película. ¿Por qué? Porque ahora íbamos a ver todo eso, íbamos a ver... Ahí nadie dice lo que voy a decir yo. No, pero ya dijo que hay otra sesión, así que entonces no se aprobó. Ah, bueno. Ah, bueno, ese resultado ya lo sabemos todo. Pero no, yo hay estoy hablando de que viene de Finlandia, digo. Hay dos versiones, de queso Finlandia. Hay dos versiones. Una, el martes vencen 350 mil millones de pesos, es decir, más de tres veces lo que le van a afanar a los jubilados en un año. porque hablábamos de 100 mil millones de pesos. ¿La Levax? En Levax. Y hay mensajes intimidatorios de los mercados, que ustedes saben que hablan, mandan mensajes, hablan por WhatsApp, mandan videitos y demás. ¿Qué que le estarían diciendo, si no hay ley, hay Dunga Dunga. ¿Qué significaría Dunga Dunga para los mercados? Que no renueven las Levax y se pasen en banda al dólar, lo cual es el acabose. Esa es una. La otra es que Macri dijo: de ninguna manera esta ley puede llegar al 19 de diciembre, porque va a quedar ya con lo del jueves, va a quedar emparentado a las imágenes del helicóptero. Las Levax son unas letras que emite el gobierno y que son de gran facilidad para aquellos que tienen dólares, con un interés desproporcionado, único en el mundo. Alrededor del 30%. Alrededor del 30% en dólares. Usted tiene una guita, la pone en Levax y se lleva el 30% en dólares. Claro, cada tanto hay que garpar eso, porque tienen vencimiento. Entonces el gobierno tiene que poner la guita a los, o por lo menos mostrar que la pone, para que los demás, para bueno, mantener la confianza, para decir, bueno, la sigo dejando porque funciona. Bueno, esto es lo que está diciendo Bulla, que vence el martes. El martes. O sea que si la reforma no sale, si el pacto fiscal no funciona, si se le empieza a pudrir al gobierno, es posible, solo digamos posible, que los muchachos tenedores de las Levax, no todos, algunos digan, bueno, no, mejor me voy al dólar. Con lo cual el dólar hace ¡pum! Para arriba. Y, ¿cómo decirlo? Había un filósofo finlandés, precisamente, que ante estas cosas decía, vamos a quedar culo para norte. Sí, o como dijo el filósofo armenio... Melconian. Melconian. Esto. Se está yendo toda la mierda. Vamos a escuchar entonces un breve resumen de la jornada del jueves y de los momentos anteriores. Lo único que le pido es que no entren gases acá al estudio. No, yo ahora voy, yo ahora salgo. Gases estamos preparados para el lunes, para hoy no. Eduardo Amadeo, diputado de Cambiemos. Ayer fueron las voces cantantes, bueno, en todo el proceso que impulsan la aprobación de la reforma provisional en diputados. Vamos a lo práctico. ¿Están los números para aprobar? Porque ayer hablaba con gente de Cambiemos y que me decía que los gobernadores, después de todo este despelote, están más remisos con sus diputados. El acuerdo que viene del Senado está. Pero además, la verdad es que más allá de este lío que armaron los kirchneristas, que son quienes más perjudicaron a los jubilados todos estos años, espero que mantengan el acuerdo en el Senado. Es muy discutible que el kirchnerismo fue el que menos defendió a los jubilados, porque la verdad que las jubilaciones aumentaron en cantidad de cada jubilación y en cantidad de la cantidad de jubilados que se incorporaron al sistema. O sea que en el monto concreto de la jubilación, eso mejoró mucho. El kirchnerismo, al mentir la inflación, dejó caer las jubilaciones. Esta fórmula nueva que estamos proponiendo se aplica en todas partes del mundo. Es fácil. A ver, los señores diputados, si van tomando asiento, tiene la palabra el diputado Rossi. Gracias, señor presidente. Habiendo transcurrido media hora, desde las 14, que fue la hora en que fue convocada la sesión, y no habiendo quórum en la sala, le pido que, ateniéndose al reglamento, levante la sesión. Al mismo tiempo, les quiero decir que dos diputados de nuestro bloque, la diputada Mayra Mendoza y el diputado Darío Martínez, están siendo atendidos en la enfermería porque fueron reprimidos por el cerco policial que se hizo para evitar que esta sesión funcione. Entonces, señor presidente, ni políticamente, ni institucionalmente, pero sobre todas las cosas, ni reglamentariamente, hay condiciones para que esta sesión funcione. Ha pasado media hora, le pido que, ateniéndose al reglamento, declare la sesión con falta de quórum y que la sesión no se lleve adelante. Gracias, señor diputado Rossi. Diputada Carrió. Señor presidente, durante 12 años, quien me precedió en la palabra presidió el bloque del Frente para la Victoria. El presidente de la Cámara siempre cedió a las pretensiones del Frente para la Victoria para que sea flexible y se llegó a esperar una hora y media. Quiero que se apliquen los precedentes que tomó el Frente para la Victoria. Segunda cuestión, señor presidente. Tiene que tener cuidado los diputados de no atropellar a las fuerzas del orden. Tienen que tener cuidado los diputados de no atropellar a las fuerzas del orden. Que la palabra diputada Donda, sí. Lo primero que quiero decir es que tengan un poquito de respeto. De respeto, sí, de respeto y de solidaridad con una colega que también es diputada. Y si tengo los bastones es porque ayer en el operativo perverso que llevaron adelante, lo único que lograron es reprimir a la gente y golpear a dos legisladores que son compañeros tuyos. ¡Que se levante la sesión! ¡Que se levante la sesión! Después de la sesión la levanto yo. Después de la sesión la levanto yo. La levanto yo. Toman asiento, hay quórum. Bien. Había número. Allá tuvo número. Trucho. Pero la sesión no la puedo. La sesión. Toma asiento, diputado. Tenemos una historia. Tengo quórum. No, tampoco se pasó la hora. Tampoco se pasó la hora. Diputados, tomen asiento, por favor. Estoy con quórum, estoy con quórum. Con la presencia de 130, señor diputado, queda abierta la sesión especial. No, no, no, no. Conforme al requerimiento efectuado por los señores diputados, número reglamentario. La sesión tiene quórum. Tratémoslo, tratémoslo. Hay quórum, tratémoslo. Tratémoslo como corresponde. Los escucho. A sus asientos y los escucho. Los escucho. ¿Y cómo querés? ¿Cómo yo estoy mirando el número? ¿Cómo voy a saber? No me mezclen. Diputada Camaño. Presidente, son las 14. Diputada Camaño, hable tranquilo. Si hay quórum, después la espero para... Bien, bien. Pero quiero que no esté especulando si se levanta o se sienta. Diga lo que tiene que decir. No le voy a dar el número, presidente, porque no tengo la decisión política de que este proyecto salga. Entonces voy a tener que estar mirando. Lo que le quiero decir, presidente, es que hace 59 minutos tenía que empezar esta sesión. Que evidentemente no tiene el número y no lo busque en el reglamento. Más allá de los apretes que se han hecho durante todos estos días a intendentes, gobernadores, dirigentes sindicales, amenazas y lo que hemos visto que ocurrió en la calle esta tarde, más allá de eso, no tenemos la disposición mayoritariamente en esta casa de que este proyecto salga y porque mayoritariamente creemos que perjudica a los jubilados. Presidente, no sigan pasando vergüenza. No lo tiene el número, no tiene quórum. Y me parece que lo que deberíamos hacer, sí, los que no estamos dispuestos a dar el número, es salir. Diputada Carrió, para. Sí, señor presidente. ¿Me pueden escuchar un segundo? Voy a hablar en minoría. Espera, voy a levantar la sesión. Voy a levantar la sesión. Puta, la sesión la levanto yo. La levanto yo. Si ustedes no me escuchan, no van a saber lo que digo. Nosotros ganamos en las urnas. Tranquilidad que ya terminamos la sesión. Tranquilidad que ya terminamos la sesión. Puta, la sesión la levanto yo. La levanto yo. Voy a hablar en nombre del interbloque de Cambiemos en minoría. Lo peor que puede hacer una Cámara de Diputados es sesionar en este ambiente de violencia que no ha sido generado por el interbloque de Cambiemos. Y como nosotros rechazamos la violencia, yo le pido al señor presidente que levante esta sesión escandalosa. Nosotros no vamos a contestar a su violencia con nuestra violencia. Señores diputados, queda levantada la sesión. Diputada, la sesión la levanto yo, la levanto yo. Paraba 1401 en toda la República Argentina. Esto es Nosotros y los Medios en su último programa del año 2017. Les agradecemos a todos los que nos han venido acompañando, a tanta gente que ha venido a visitarnos. Tuvimos un añito movido. Pero pa' movida la semana que pasó. Sí, pa' sí, movido. Sí. El jueves pasado. El jueves pasado. El miércoles te notó. El miércoles arrancó. Sí, ya se veía venir, ¿no? El miércoles. Y ahí escuchábamos entonces al diputado Agustín Rossi con una calidad y una claridad democrática, legislativa y política que más quisieran cerca del 95% del resto del arco político. Agustín Rossi, un capo. Bien, María Victoria Donda, que encima había... no sé si le había mordido un perro, no, una cosa no, así el día anterior. Había recibido golpes. Un perro había mordido al diputado Grosso del Movimiento Evita. En fin, el miércoles fue la reunión en comisión, hubo manifestaciones, le dieron a los diputados, como está dicho, y el jueves les comunicaron que se votaba. Allí fueron los muchachos, pero no lograron conseguir el quórum, al punto tal que tuvieron que, parece, sentar a dos que no habían jurado todavía, o sea que no eran diputados claramente. Y no ahí conseguieron se armó. El quórum y, aparte, la idea era no conseguir el quórum, pero hubo. Bueno, ahora tenemos un audio donde vamos a observar parte de ayer eso. Ayer trascendió. Donde no dejaban entrar a los diputados a la Cámara, pero no los que no querían dar quórum. Los que sí querían dar quórum no dejaban entrar diputados. Ayer trascendió por las redes, o por lo menos yo lo vi, el orden del día con el cual convocaron para el lunes. Y el punto uno es juramento de diputados. Es decir, que quieren asegurarse que esos dos voten. No, esta vez también el punto uno era ese, pero si no hay quórum no pueden hacerlo. Claro. El problema es que no está resuelto del todo, porque uno de ellos es el diputado que reemplaza, si yo tuviera memoria sería un periodista bárbaro, pero reemplaza, ¿se acuerdan que la octava candidata? ¿Sabe quién es un periodista bárbaro? ¿Quién? Julio, sí. Y un peronista bárbaro. Voy a hablar. Sobre todo. La octava candidata de capital de Cambiemos, que no se llamaba Cambiemos. La que tiene un problemita con Carrió. Bueno, es a raíz de ella que está en disputa judicial. Recordemos, es una mujer que tuvo problemas con el marido, o con el ex marido. Por denuncia de abuso de menor. El padre, el marido, le metió una denuncia en la policía y no se sabe todavía, no hay nada esclarecido, no sé, pero digo, como que violencia a los chicos abuso de algún modo, una denuncia interpuesta por el marido o el ex marido hacia esta mujer que tenía que ser diputada por Cambiemos. Lilita la borró de un plumazo, a pesar de que la mina estaba en la lista y es diputada, dibujó una serie de cosas para que la mina no estuviera. Sí, pero no le corresponde a Carrió determinarlo. Bueno, tampoco le correspondía levantar la sesión. Todo le corresponde. Y tampoco le correspondía decirle al presidente si firmaba o no un decreto. Y se lo dijo. Claro, totalmente. Se lo dijo adelante de todo el mundo. Tiene, ¿cómo se dice? Facultades extraordinarias. Tiene facultades extraordinarias, sí. Super facultades tiene. Porque tampoco le correspondía decirle al resto de los diputados, cállense, dejen, que si no, no van a escuchar lo que digo. Yo me pienso diputado en ese momento y Carrió te diga, no vas a escuchar lo que dije. Y a mí hacer más ruido. Hay una banda de viento. Por Dios, ¿cómo está esa señora? Y bueno, el comentario. Francamente asqueroso de la doctora Carrió, perdón por el uso de un término tan infantil, si quieren, pero no se me ocurre cómo definir cuando dice les pido a los diputados que no atropellen a las fuerzas de seguridad, a las fuerzas del orden. Claro. Es un chiste que hace. Sí, claro. Un chiste acerca de sus camaradas, colegas, diputados que habían sido apaleados por las fuerzas del orden. Sí. ¿Cuál es el chiste, doctora Carrió? ¿De qué carajo se ríe? Es la pregunta. Sí. Lo que no hubieran dicho si hubiera pasado el 1% de esto en una sesión entre 2003 y 2015. No, ni hablar. En la época en que el Grupo A estaba haciéndose, sacando pecho todo el tiempo. Todos recuerdan cuando se trató la 125, bueno, los chacareros, los dirigentes de las entidades rurales, todos entraban y salían de los despachos, de cualquier lado, nadie les dijo nada. Y cuando traicionó Cobos, violín en bolsa. Y sí, terminó la sesión y cada uno a su casa. Y no le pasó nada. No hubo ni el menor incidente. Es raro, ¿no? Alguien debería llamarle la atención sobre estas cosas a estos muchachos, porque nadie lo hace. Después vamos a escuchar al amigo íntimo de Bulla, el señor Marcos Peña, que hizo una declaración en una conferencia de prensa luego de todo esto. Y los periodistas le preguntaron varias cosas, pero nadie le pregunta eso. Che, ¿por qué ahora hay este despelote? ¿Nosotros vamos a ir a la pausa ahora? Yo no sé. Porque tengo una primicia, no sé si tirársela antes de la pausa. ¿Qué dice Nacho? ¿Vamos a ir a la pausa? Dice que sí. Bueno, le tiro la primicia. Le tiro la primicia. Pero para que me acomodo. Nacho, dice que ¿dónde va a venir la primicia? En una embajada. ¿Es una valijita la primicia? No, en una embajada, es una mochila. En una embajada de Sudamérica, cuyos colores de su bandera es amarillo, azul y rojo. Me cagó, yo me están dispuestos a no tolerar más que los comparen con ellos, y el próximo que dice que Argentina iba camino a ser Venezuela le hacen un juicio terrible. Sí, hay un... Porque Argentina, sí, Venezuela sí, sí. No quiere ser como Argentina. Está muy bien, claro. No, gracias, dicen los muchachos. 14 horas 8 minutos en toda la República Argentina. Esto es Nosotros y los Medios en su última edición de 2017. Y nos vamos a la tanda. Vamos a la tanda. Vamos a la tanda. Vamos, no hay por todas. FM Boedo. Inicio de espacio publicitario. Un cóctel de proporciones inexactas. FM Boedo 88.1. Qué miseria, chico. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, síguenos en Twitter, arroba FMBoedo. Nosotros y los medios. A la una de la tarde. Nosotros. A la una. De la tarde. Nosotros y los medios. Nosotros y los medios en FM Boedo. Exactamente. Tiembla la corte. Nosotros y los medios. Un recorrido semanal por el mundo de las fantasías, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla, Ivana Casas y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? El día es sábado. En vivo, a la una de la tarde. Los espero. No estás sola en esta vida. No. Comunicate con FM Boedo al 4932-1870. FM Boedo 88.1. Queda mucho por contar. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Ahora tenés disponible la aplicación exclusiva de FM Boedo para dispositivos Android. ¿Cómo es esto? Entrá a tu Play Store y buscá FM Boedo y descárgatelo. Así de fácil, rápido y sobre todo gratis. FM Boedo 88.1. ¿Sale borroso? ¿Te imprime mal? No te quedes sin tinta. Recarga tus cartuchos en Dealer FX. 33 Orientales 352. Atendemos de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Dealer FX. Creatividad, tecnología, experiencia y profesionalismo. De lunes a viernes, de 15 a 17, Salgan al Sol. FM Boedo 88.1. Si estás pensando en renovar tus muebles, contactate con Amueblada. Podés tener tus muebles de primera calidad, con diseños exclusivos y a la medida que necesites. Muebles de cocina, interiores y frentes de placar, bibliotecas, muebles de TV, vanitoris y amueblamientos en general. Contacto 15-3408-0088. Búscanos en Facebook como Amueblada. ¿No cogerías con un tipo si te ofreciera $10,000? ¿No? ¿10,000? ¿Una guita? ¿No? ¿Y si te diera 20,000? ¿Guita de verdad? ¿Todo para vos? No. $50,000? No. $500,000. ¿Te das cuenta? Putos no faltan, lo que falta son... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, síguenos en Twitter, arroba FMBoedo. Un Todo Pines. Tu imagen en un pin. Pines prendedores, llaveros, imanes, espejos, destapadores. Artículos personalizados con tu imagen, diseño y el texto que quieras. Trae tu idea que Mundo Pines lo hace realidad. Llámanos al 4373-4473 o encontranos en www.mundopines.com.ar. FM Boedo, fin de espacio publicitario. En el ciclo Grandes Pensadores del siglo XX, la doctora Lilita Carrió. Trabajo a mi manera. Creo que es Eladia Blázquez, ¿no? A mi manera. Lo que todo el mundo esconde es quién preparó los explosivos. Y acá los únicos que tenían capacidad para preparar explosivos, tanto en la Embajada de Israel como para preparar las Traffic, eran células dormidas de exmontoneros. El modelo kirchnerista, que es como la serpiente que se pisa a la cola, la serpiente que se pisa a la cola, la serpiente que se pisa... Continúa con... Nosotros los medios. Y sí, cuando encontramos a una serpiente que se pisa la cola, hasta el aire se queda mudo, diciendo, me abstengo, dijo, no juego mal. A Eladia Blázquez, a sus herederos, ¿no? No le vendría mal que le adjudiquen a mi sí, manera. Sí, ahí le va a llegar par unos derechos, no sé qué va a decir Polanca, pero bueno, hombre, unos no cuantos mangos a todo el mundo. Unos cuantos mangos debe generar con algunos éxitos Eladia Blázquez, pero me parece que a mi manera no. Qué pedazo de... Digo, y lo que decía no es que sea una bestia por no saber de quién es a mi manera. La impunidad. Aparte, ¿qué me dice? Yo digo, me voy a mi manera. ¿Por qué voy a arriesgar un nombre que no conozco? O sea, lo digo. ¿Cómo hace de lo diablo? ¿Qué pedazo de animal? Pero aparte, la cantó Frank Sinatra. Hola. Elvis Presley la cantaba. Claro, Elvis Presley. On my way. Pero... decía, seguramente Lilita Carrión, ¿no? Aunque no lo dijo, está de acuerdo con que Bonadío haya procesado a una cantidad de exfuncionarios y dirigentes. Pero no a Cristina, porque no le cabe la traición a la patria cuando todo el mundo sabe que fue una célula dormida de exfuncionarios. Y digo, Cristina hizo un pacto con Irán. A no ser que Firmenich y el Ayatollah tengan algo que ver. ¿Será iraní Firmenich? Y debe ser. Ese apellido siempre medio sospecha. Sí, Firmenich, Baja Narvaja, Perdida, son todos árabes. Sí, sí. Qué manera de decir barbaridades, por Dios, por Dios. El que no dice barbaridades es su mejor amigo. Y tu mejor amigo. Mi mejor amigo. Que actualmente hace de jefe de gabinete, pero en los ratos libres juega a la bolita con usted. El nene, le decimos el nene. Así, la va de pibe, digamos, anda con pantalones cortos, se hace el rockero. No, no se hace el rockero. No, muy atorrante, ¿no? No sabe. Vago. ¿Cuándo se pone? ¿Te tomás dos esperidina con Marquito? No sabés. Te tiene 20 minutos, media hora, una hora durmiendo como un hijo. Marcos Peña, jefe de gabinete, salió a la palestra. ¿Es el jefe de qué? ¿Del profesor gabinete? Sí, es el famoso Narizota. Claro, el jefe de gabinete es Marcos Peña y Caroso anda ahí atrás. Basta. Decía que el jefe de gabinete salió a hablar después de lo ocurrido el jueves. Y algo que charlábamos recién fuera de micrófono, que es de una obviedad espantosa, pero nadie parece mencionarlo. Si el jueves hubo tanto despelote, te querían meter la ley a como diera lugar, sin discusión ninguna, ya la habían hecho levantamano en senadores, ahora tenía que pasar por diputados, tenía que salir o salir. Bueno, el despelote que ocurrió el jueves, todo el mundo sabe, no, fundamentalmente no les alcanzó el quórum, o sea, no pudieron dar quórum, no pudieron sentar los 129 diputados que debían sentarse para que comience la sesión y se tratara el tema, por más que Monzó se hiciera el vivo y dijera, ay, no había Monzó, y por eso la levanta, porque si hubiera habido, la hacen. Obvio. Como decía alguien, digo, tuvieron quórum dos veces y no la trataron. o mienten dos veces o son dos veces imbéciles, más o menos. No importa. Las dos cosas. Las dos cosas. ¿A dónde iba con todo esto? No. Después de todo eso, el viernes, primero aparece la idea del DNU, lo cual hubiera sido lógico y coherente. Un decreto de necesidad de urgencia del presidente con la reforma provisional hubiera sido lógico y coherente de acuerdo a sus declaraciones y a sus publicitadas intenciones. Esta reforma es la que tiene que salir, esta es la que sirve, la vamos a sacar. Al día siguiente, sin negociación, porque no hubo ninguna negociación en el medio, deciden dar el bono este ridículo del que estábamos hablando antes. Pues como no es que estaba bien el día anterior, claro. Ahora de repente no era hay que agregarle ganaban, un bono. No era que ganaban a lo loco los jubilados. Claro, digamos. Si estaba tan bien, ¿por qué le agregás el bono? Si encima no fue parte de una negociación. Solito vos dijiste de pechito, bueno, vamos a darle un bono. En realidad es raro, ¿no? Lo hacen pasar como que es una exigencia de los gobernadores peronistas para sentar a sus diputados. Y es más, el acuerdo incluiría, vamos a ver si les da la cara. Cosa que deja muy mal a los gobernadores peronistas por la miseria que constituye supuesto bono que no le van a pagar. Vamos a ver si les da la cara, porque el compromiso incluiría presencia de los gobernadores el lunes en el recinto para vigilantear a sus diputados. No, pero yo, a ver, Mauricio, que estén a las 8 de la mañana y canten el himno. Claro. Les hago izar la bandera, todo formadito, tomen distancia. Bueno, de esa foto no se vuelve. No, claro. Tampoco van a volver de haber apoyado. Ya, como dijo alguien, por ahí no les piden tanto, muchachos. Claro. Bajen un cambio, de verdad. Claro. Bajen un cambio. Hagan política, por Dios. ¿Por qué no obstante, laburan eso si no quieren hacerlo? No obstante, un tal Guyot, que no es el de Hit. ¿No es Pablo? No, que escribe en La Nación y le hace honor a la tradición gorila de ese diario. Ajá. Hoy escribe una columna donde se queja de que el peronismo está en estado líquido, que tras la derrota el peronismo está en estado líquido. Sí, leyó la solapa de Bauman y entonces dice está en estado líquido. Yo sabía que Batman había escrito un libro. Batman gobierna, pues ya lo van a saber. Pero dice está en estado líquido, no hay liderazgos claros, está desorientado por la derrota y no cumplen los acuerdos. Rezonga, como diciendo cómo los sentamos a los gobernadores y después los diputados no están y después algunos, acá los únicos que la tienen clara son los kirchneristas, que son los que hacen que los demás vayan al frente e incumplan, y esa cosa tan peronista de no respetar las instituciones, está todo un rezongo. No te puedo creer, aparte no respetar las instituciones, de verdad después del jueves estos muchachos pueden hablar de instituciones. Sí. Son una caradurez fuera de todo el límite. Instituciones, ¿cómo se llama el tema de sui generis? Pero las instituciones son las que no respetan el peronismo. Las que no respetan los otros, no sé. Claro, lo que hace el peronismo, eso lo es que mal. Haga el peronismo es igual no respetar las instituciones. Claro. O sea, el peronismo pone una estatua en Chapadmalal, igual no respetó las instituciones. Qué barbaridad. Es así. Claro. Ellos te cagan a palo a los diputados, te siguen reprimiendo con. Les tiran gas lacrimógeno. Balas de goma, gas lacrimógeno y pintura amarilla a gente que no está porque no estaba manifestándose. El tipo de gendarmería. No sé cómo son los cargos de Narmea Gómez, que le tocó comprar. Hacía falta que sea tan chupamedia de comprar pigmento amarillo. Ya hay de otro color. Yo he visto azul, rojo. Incluso por ahí se ve más y todo. Y por ahí no es tanto para detenerlo, porque por ahí está haciendo escuela Moreno, ¿vio? Moreno Guillermo, digo. ¿Por qué? Y porque viendo que él dice, si a mí me meten preso, es un honor estar preso con este gobierno, voy cantando la marcha, dice, bueno, por lo menos lo pintamos de amarillo que le dé vergüenza. Claro. Digamos, no sé, lo quiere detener, que se humillen un poco al estar pintado de amarillo. Eso puede ser. Una barbaridad, recordemos, cuando la señora Garrido levanta la sesión ante la obediencia absoluta del señor Monzó, siguieron reprimiendo 4 horas más. Sí. Y al boleo. Cuando digo reprimiendo, es si alguien no vio las imágenes, creo que todo el mundo la vio, pero estaba la empalizada, los muchachos de no sé qué fuerza eran. de varias que salían corriendo hasta la empalizada y tiraban con sus armas. Eso ahí, eran balas de goma supuestamente, pero igual eso en la primera fase. La segunda fase fue cacería, como ya han hecho en otros casos, de salir a las calles contiguas, agarrar al voleo el, bueno, es famoso el caso de la chica esta, Damiana, que ya la soltaron, que volvía a la casa, la agarraron, le metieron las esposas y adentro. Recordemos que, bueno, hay una cantidad de diputados heridos. Ahora en el próximo audio vamos a escuchar un raconto de todo eso, porque después de todo el despelote que se armó el jueves, decíamos, salió el jefe de gabinete a dar una conferencia de prensa y, por supuesto, también hablaron los diputados de la oposición. Así que en este compiladito, siendo las 14:23 en toda la República Argentina, en el último programa de Nosotros y los Medios de 2017, los invitamos a compartir este breve resumen. A mí lo que más me interesa es la parte de Peña. ¿Florencia? Sí, habla muy bien. Se debatió primero en comisión en la Cámara de Diputados y allí empezamos a ver una acción deliberada de violencia y de búsqueda de bloqueo del funcionamiento normal de una institución como es la Cámara de Diputados. Vimos en las agresiones a los funcionarios que fueron a plantear este debate en la comisión. Diputado Massot tiene la palabra. Ahora bánquensela, ahora nos van a escuchar a nosotros. ¿Quieren pedir por la guita? Vamos juntos a Ezeiza y a Marcos Paz y pidamos por la guita. ¿Por qué no vamos ahí a pedir por la guita? Alma pura. Tiene la palabra el diputado Luis Tailade. Le voy a decir al diputado Massot que fue absolutamente innecesaria la provocación en la que entró hoy. Hace sonar a tu apellido, Massot. Y lo que te quiero decir es, te invito, vamos a Marcos Paz, juntos. Yo voy a visitar a los prisioneros políticos que tiene tu gobierno Cipayo y vos vas a ir a las celdas de los amigos de tu familia que están ahí por haber matado, desaparecido y secuestrado a 30.000 compañeros. Gracias, presidente. Y vimos hoy, como ayer también, la búsqueda primero desde la calle y después en el propio recinto. No están dejando entrar a los diputados, vení. ¿Qué está pasando? A Filmus, diputados que no podían entrar como consecuencia del operativo de seguridad dentro mismo del Congreso. Esto es el acceso al salón de pasos perdidos que conecta con el recinto directamente. Claro, claro, claro. ¿Por qué no lo dejan pasar, Bernardo? No dan explicaciones. Vale. A ver, hay un diputado que está seriamente, está golpeado acá. Entre el grupo que no podía pasar también estaba Axel Kicillof. República de Cambiemos. La República de Cambiemos. Hugo Yasky, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué no lo dejaban pasar, Yasky? Porque si tenés cara de diputado opositor, no entrás. Tenés que tener cara de diputado oficial. Viene Máximo. ¿Bernardo? ¿Qué pasó, Kirchner? ¿Qué pasó, Máximo? ¿Por qué no lo dejaban entrar? Esto es lo que piensa más que la democracia. Para ir al recinto tiene que pasar por acá. Claro, o sea, no los dejan entrar al recinto. Pero esto nunca pasó en la historia. Yo no recuerdo que hayan pedido el paso. No, nunca he visto, ¿eh? La diputada Donda. Victoria, ¿no te volvieron a golpear? No, me golpearon ayer, pero no puedo apoyar el pie. ¿Por qué no nos dejaban entrar ahora? Porque no quieren que vengamos a votar, no quieren que votemos en contra, no quieren que les preguntemos otra vez cuánto van a cobrar los jubilados. Esto se pone muy feo, pero esperen, todavía falta lo peor. Cruzando una raya que no se había cruzado, al menos en el último tiempo en la Argentina, convirtiéndose en piqueteros del recinto de la Cámara de Diputados. ¿Es verdad? ¿Es un verdadero simio? No, no es un simio, es un gorila. Nosotros estamos convencidos que existía y existe. A ver. Estábamos convencidos que existía una vocación mayoritaria de sesionar. Cambiemos no va a seguir ese camino de la provocación y la violencia. Y por eso se propuso levantar la sesión y transmitir este mensaje también de paz y de tranquilidad. Ministro Gabriela Vulcano de Diario BAE, le quería preguntar cuál es la opinión del gobierno sobre la represión que hoy hubo contra algunos diputados de la Nación, algunos que estuvieron incluso en la enfermería del Congreso, y también contra trabajadores de prensa, entre ellos fotógrafos, uno de los fotógrafos que recibió 10 balas de goma en el pecho. Lo primero que se ve claramente es que hay una intención en algunas declaraciones de algunos diputados y en el accionar de los que tiraron piedras, los que agredieron, los que buscaron sacar las vallas, en ir hacia la posibilidad de hacer tierra liberada en la zona del Congreso. Cuando diputados plantean, saquen las vallas, ¿cuál era el objetivo que estaban planteando? La violencia de los encapuchados, de los palos, de las piedras. Si no estaban las vallas, ¿dónde hubiera concluido? Cuando diputados plantean, saquen las vallas, ¿cuál era el objetivo que estaban planteando? La violencia de los encapuchados, de los palos, de las piedras. Si no estaban las vallas, ¿dónde hubiera concluido? Y obviamente, lamentamos si hay una situación, yo no tengo información precisa precisa. Siempre cualquier situación que haya vivido un periodista o un reportero gráfico o alguien que está ya cubriendo, como también hemos visto en la transmisión, fueron agredidos trabajadores de la prensa por los manifestantes. Federico Mayol de InfoAE. En los próximos días, el 19 y 20 de diciembre, una fecha muy sensible para la Argentina, preguntarle qué va a hacer el gobierno para que no se vuelvan a repetir esas imágenes y si pueden garantizar la paz social en ese sentido. La paz social está absolutamente garantizada. ¿En serio? Ministro, ¿qué tal? Guido Carelli, del Ero Clarín. Consultarle si no fue excesivo a la presencia de gendarmería y de otras fuerzas federales en el Congreso. La doctora Carrió acaba de decir, de hecho, que la ministra Bullrich tiene que aflojar o parar. Creo que lo que ocurrió centralmente tiene que ver con que todavía está en marcha el operativo en el marco de la cumbre de OMC y que en función de eso se hizo un comando conjunto entre la Fuerza de la Seguridad Nacional y la Fuerza de Seguridad de la ciudad. En una situación como esta, donde hemos visto las imágenes de miles de personas tirando piedras, tirando palos, agrediendo, que eso no tiene nada que ver con una protesta social, tiene que ver con un intento violento de impedir el normal desarrollo de una institución democrática. Cuando se levanta la sesión, no, acá principalmente son militantes del Frente de Izquierda, del Partido de los Trabajadores Socialistas, del PTS, y jubilados, y gente a pie. Está hablando Agustín Rossi. El momento en donde el presidente dio por iniciada la sesión, no había quórum, finalmente yo creo que se impuso la cordura, y ni política ni reglamentariamente se podía llevar adelante la sesión del día de hoy. Las condiciones en que se desarrolló todo el proceso parlamentario fueron condiciones irregulares. Cambiemos nos había dicho que íbamos a sesionar la semana que viene. Adelantaron la sesión para hoy. Lo que hicieron ayer y hoy con los operativos represivos es inaudito. Nunca el Congreso de la Nación vivió el estado de militarización de hoy. A mí me tiraron gas. A dos compañeros diputados, tanto Mayra Mendoza como Darío Martínez, terminaron estando en la enfermería. Ayer fueron lesionados la diputada Donda, el diputado Leo Grosso y el diputado Hughes. La paz social está absolutamente garantizada. Y sobre algunas consideraciones que el jefe de gabinete, Marcos Peña, ha hecho en su conferencia de prensa posterior a que se levantase la sesión. Los únicos que generaron violencia en la Cámara de Diputados y en todo el trámite de esta sesión es el gobierno nacional con el fenomenal operativo represivo que tuvo un antecedente en el día de ayer. Todo esto sucedió por algo que es inaudito, los 34 años de democracia que tenemos. Nunca vimos el fenomenal dispositivo de seguridad alrededor del Congreso de la Nación en una sesión que tenía que desarrollarse tratando un tema que tanto perjudica al conjunto de los argentinos. Entonces, los que ejercieron violencia, los que no garantizaron la paz, los que no garantizaron que esta sesión se desarrolle con tranquilidad y en armonía, fueron los propios que diseñaron este operativo de seguridad. Tiene que tener cuidado los diputados de no atropellar a las fuerzas del orden. La paz social está absolutamente garantizada. ¿Qué sé yo? Si te lo dije. Exactamente 30 minutos pasaron de las 2 de la tarde en toda la República Argentina. Seguimos en este Nosotros y los Medios número 285, el último de la temporada 2017, y escuchando, bueno, las repercusiones de lo ocurrido en el Congreso el jueves pasado. Algunas perlitas, algo en particular que quieras señalar, Ivana. Y parece que apenas estaban intentando defender, proteger el Congreso, ¿no? Por eso inundaron de gas pimienta a las miles de personas que se movilizaban, porque claramente, o sea, es ahí donde está el peligro, por lo que toda la población vive asustada y muy... Y la gente del Congreso, son gente jodida, sí, sí. Yo cuando paso por el Congreso, trato de no pasar por el Congreso, digo. Por eso, ¿no? Entonces... A ver si sale un diputado, ¿no? Es un jodido los tipos. O si no, también algún jubilado, porque llevan palos a veces, usan bastón. Jubilado violento, entonces, como decía el muchacho. Aparentemente estaría todo más que justificado, según el jefe de gabinete, ¿no? Sí, por suerte la paz social está garantizada. Sí, y lo bueno es que, según el jefe de gabinete, había tanta presencia de distintas fuerzas de seguridad porque coincidió casualmente con que todavía estaba la Organización Mundial de Comercio ahí en Puerto Madero. El lunes ya no está la Organización Mundial de Comercio. No va a pasar nada. Así que bueno, vaya con los chicos, vaya con la abuela, llévela. Se va a poder protestar pacíficamente Que vayan todos los abuelos a agradecerle a los traidores que le van a meter una vez más la mano en el bolsillo. Yo igual no entiendo. Yo escucho al ministro, al jefe de gabinete, y hay cosas que no termino de entender. Él habla de, él dice, querían que saquen las vallas, dice, eso hubiera provocado, ¿a dónde iba a terminar? Porque había un montón de manifestantes, ¿a dónde iba a terminar con los manifestantes adentro del Congreso? Y digo, yo pienso, digo, que yo que viví acá en los últimos 15 años, digo, durante el gobierno anterior se hicieron movilizaciones de una cantidad de gente bastante mayor a la que había ayer en la plaza. Hubo una cantidad de medidas políticas, leyes que se sancionaron. Nunca pasó esto. ¿Qué se deberá, don Marcos Peña, que esta gente está tan enojada que no los pueden dejar entrar al Congreso? Digo, porque si de verdad había miles de personas tirándole piedras, yo que usted me replantearía su función de gobierno, ¿no? Digo, hay alguien que no está muy contento con lo que hace. Bueno, ¿no? Pero es porque son malos perdedores, dice Marcos Peña. Claro, digo, deben suponer que, claro, lo obvio es, no me daba cuenta yo, son todo gente a sueldo de Cristina Fernández. Sí. Que, claro, no tiene sueldo Cristina Fernández y tiene inhibido los bienes, ¿no? No, y como dijo uno... ¿Qué le dará? ¿Pagaré? Como dijo uno en Twitter... gobierno, te vuelvo a pagar. Como dijo uno en Twitter, mostró uno de esos colectivos de gendarmería, dijo, los traen a todos en colectivo. En fin, tremenda la manifestación, tremenda la pelea que se dio el jueves en el Congreso, tremendo papelón del gobierno reprimiendo a mansalva a los propios diputados que no dejaba entrar al Congreso. Una locura. Ahora, hay muchos diputados, 105 por lo menos, integrantes del Intergolpe Cambiemos, que como nunca se sintieron acompañados por sus iguales, ¿no? Que había más de 1000 efectivos de la CANA y todo, eran todos vigilantes. Sí, sentían como en casa. Como en casa, arropados. Como le dijo Tailade a Massot, ¿no? Claro. Vamos, yo visito a los compañeros y vos a los genocidas. Ustedes a los genocidas. En fin. Pero bueno, como todo el mundo sabe, el peligro, la amenaza de la nación son los que usan capucha, ¿no? Lo que la población vive aterrorizada. Entonces, bueno, ahí está las fuerzas de seguridad defendiéndonos. Pero por supuesto, el problema de la nación siempre lo fueron, es esta gente que viene armada, que viene con elementos en su cabeza que no se puede distinguir sus facciones, que intervienen a los palazos o disparando ante lugares de gente que no está haciendo nada. Esto es la fuerza de seguridad. Sí. Digamos, este es el verdadero problema de la nación. En realidad, no los muchachos de la fuerza de seguridad, que yo le diría no laburen de eso, pero ponele que laburas de eso, muchachos, los que los mandan. Claro. Acá el problema es el gobierno nacional. Vale, sigue siendo el problema nacional. Claro. Ahora, que sí. Bueno, te decía, hoy recordábamos el santiagueñazo. Sí. Que volvemos a... ¿Le vino la memoria o un mensaje? No, me vino a la memoria porque lo iba a decir y se me escapó en ese momento. El santiagueñazo da por tierra con la gobernación de Lobo. Que hacía 3 meses que no le pagaba a los estatales. Dicen que Lobo luego, en una charla familiar, dijo, lo que pasa es que tampoco le pagué a la policía, ese fue mi error. Claro. Entre la gente a la que no le había agarpado el lobo estaba la policía, entonces la policía no reprimió con el énfasis que solía. Estos muchachos parece que les pagan y lo defienden. Sí. Ahora entendemos cuando Patricia Bullrich dice son fundamentales para la tarea que quiere hacer este gobierno. Claro, claro. Si la tarea es reventar a los jubilados y dejar sin un mango y esta gente protesta al respecto, la tarea fundamental es reprimir a la gente que protesta. Bueno, el lunes 12:30 están convocando desde las distintas centrales, las 12TA, la corriente federal de los. ¿Desde qué hora repita? 12:30, hay distintos lugares de convocatoria, todos en torno a Avenida de Mayo y 9 de Julio. Mi gremio CONADU convoca en San José y Avenida de Mayo, pero bueno, supongo que por las redes y demás se irá difundiendo. El triunvirato está deshojando la margarita si convoca después. A ver si vamos o no vamos. Paramos, después de que haya llegado la sangre al río. Es curioso, ¿no? Digo, convocar un paro después es inútil. Sí. O sea, yo soy gobierno, declaro el paro ilegal, muchachos, es ya más, está. ¿De qué es un paro? ¿Qué es lo que quiere conseguir? Según lo que pase el lunes, hasta puede ser cómplice. Ni hablar. ¿No? Ni hablar, porque un paro para frenar la ira popular parece más un servicio al gobierno que otra cosa. Es realmente curioso la actitud y el espíritu que están llevando los históricos dirigentes sindicales de la Confederación General Cuando de Trabajo. Cuando en realidad, ¿eh? Si lo piensan bien, no es que no lo piensen, un paro fuerte, acatado, que pare todo, que pare los aviones, pare todo, hasta les complica el quórum, porque muy probablemente haya diputados que hayan ido a sus provincias, claro, y demás, tengan que volver, que no tengan posibilidad de movilizarse y demás. Eso complicaría, amén de, por supuesto, debería ser paro y movilización para favorecer que millones de trabajadores puedan ir a expresar su Y acá no se trata de decir son traidores, son comprados, son... No, muchachos del triunvirato de la CGT, pónganse los pantalones. No se trata de no disgustar al gobierno, sino de poner alguna clase de paño frío a la masacre que están haciendo con las conquistas sociales, con el trabajo, con los trabajadores. Acá comentábamos recién fuera de aire, en el ENACOM hubo 110 despidos o algo por el estilo. 115 que se suman a 170 de hace 15 días, pero no, y que integran una lista de 700. Y no solo el despido, sino el hecho destrato, humillante, ¿no?, de que te vayas a tu lugar de trabajo y te encuentres con que la misma policía te dice no puedes entrar. Claro. Pareciera que no aprenden más, ¿no? Como decías, hagan política en algún momento. Es más, a muchos de los que los pararon, esto sucedió el miércoles, creo. De los que los pararon habían pasado 2 días y no habían recibido ni telegrama, ni carta de documento, ni nada. Que los pararon en la puerta. Los pararon en la puerta, le comunicaron y había una fotocopia muy sin membrete ni nada que decía que por decisión del Ministerio de Modernización cesaban sus funciones. ¿Quién les enseñó a estos muchachos que se despide de esa manera a la gente? Sí. ¿Han inaugurado? Digo, yo no conozco antecedente. Y deben pensar que así se cuidan para, como echan mucha gente de la planta transitoria, deben pensar que con eso no comunicando, digo yo, que no comunicando oficialmente no reconocen la relación de dependencia y demás, cuando en realidad eso en cualquier juicio seguramente lo van a terminar ganando los trabajadores. Ahora, lo que nadie les ahorra es la humillación, porque nadie les ahorra ni la humillación, ni el disgusto, ni la zozobra de quedarse sin trabajo. No, ni hablar. A esta altura del año y en este contexto, económico, ¿no? Y como si esto fuera poco, quedarse sin trabajo de sopetón. Claro. O sea, no es que vos te dicen, bueno, a partir de tal día no vengas más. Estás sí, vas a laburar y no entras. No, la verdad que es. No, es de una canallada terrible. Absoluta. Pero ya lo habían hecho los primeros días de gobierno en distintas dependencias del Estado. Sí. Es un modus operandi. Sí. Pero por eso no entiendo de dónde lo sacan, porque no se despide así a la gente. No. O sea, no se despide a la gente, para empezar. Sí. Pero menos así. Sí. Así son. O sea, sos un hijo de puta, pero aparte, sos un hijo de puta. Te gusta. Claro, es una cosa tremenda. No tratás de ese musical para ponerle un bálsamo. Luis Alberto Beethoven compuso este vals amo que interpreta el coro infantil de Metallica. A ver si tratan de ser un poco menos hijos de puta. Thank you.

FM Boedo. Fin de espacio publicitario. Nosotros y los medios en su última edición de 2017, nosotros y los medios número 285, y les dimos una buena sorpresa. En vez de escuchar la berreta versión de Metallica de la Quinta Sinfonía de Beethoven, lo que escuchamos fue a Steve Vai, una tremenda. Démosle los créditos. Tremenda a Steve versión del Finau. Que seguro Beethoven estaba diciendo, escuchando y diciendo, a ver, estos muchachos que digan que es mi tema, porque. Claro, me llamó, dijo, che. Llamó Steve. Que eso no de metal y que eso lo hice yo, me acá dice. No te dejan Steve. Pasar una. No te dejan pasar. No, una. Son muy jodidos. La mente de la música son gente complicada. Gente jodida. Tenemos más cosas, veo acá. Hablando de pasar una, ahí tenemos un compilado. ¿Usted vio que el 10 de diciembre qué pasó? El 10 de diciembre subió Alfonsín al gobierno. Pues eso en el 83. 10 de diciembre fue el día de los derechos humanos. Claro. Y fue el día en la ciudad de Buenos Aires, mire lo que le voy a decir. El día del comunicador eso, social. El comunicador social. Leí por ahí. En la ciudad de Buenos Aires, la solamente. La legislatura de la ciudad, a los cuales se supone que hay que agradecerle, instituyeron, habían por unos proyectos que se habían presentado algunos diputados. Lo habían puesto, finalmente eligieron la fecha del 10 de diciembre, no se sabe por qué, en algún momento se había pensado en el 25 de marzo, en otro momento en el día de la creación de la carrera de comunicación de la UBA, qué sé yo, finalmente se les antojó el 10 de diciembre. Qué sé. Y así que, pero no era eso lo que quería recordar. También el día de las trabajadoras sociales. Sí. Porque no conozco ningún trabajador hay social. Hay algún que otro, son todos dirigentes. Bueno, entonces los trabajadores son como los maestros. No, división, tengo muchos amigos maestros. La división. Pero el 95% eso sonó, sexual eso sonó del como trabajo. Tengo un amigo judío. ¿Eh? No, tengo muchos amigos. Dirigente sindical y casi todos varones. Pero no, tampoco era eso. ¿Sabes lo que pasó el 10 de diciembre? Cumplió año una amiga, me olvidé. Bueno, mirá. Llámela. Pero pasó algo peor. Feliz cumple, Marcela, no estás escuchando. Pasó algo peor. 2 años que nos estamos bancando esta pesadilla. Sí. 2 años que nos estamos bancando esta pesadilla. Sí. ¿Te dice el programa? No, no, el programa tiene como 7. No, 2 años tiene el gobierno de Cambiemos. 2 años nada más. Nada más. Nada más. Y en 2 años. En 2 años dijeron cosas como esta. ¿Quiere escucharla? Por favor, por favor. Está bien, son 200 pesos, pero 200 pesos son 2 taxis, 2 pizzas. He estudiado al máximo y estoy tratando de hacer lo mínimo posible para que acompañemos todos juntos este proceso. Si en este caso hay lugares donde falta el agua y otros lugares donde sobra el agua. Cambiamos futuro por pasado. Esto no se vota, ¿no? Sí, hay que votar. Tengo que preguntar porque ¿se vota? Bueno, se vota. ¿Qué faltó? No, tenemos un problema, perdón, me van a pasar estas cosas al principio. Todavía hay hora de sesión. Perdón, me salté una hoja, qué error. ¿Vamos a votar también a mano alzada? No se vota. ¿No se vota? Ah, bueno, no se vota. Que no le sobre la grasa de la militancia. Eso lo va a llevar a esa Argentina inmensa, con oportunidades de trabajo y pobre. Entonces cuando de golpe ustedes se encuentran en su casa en invierno y se vean que están en remera o están en patas, es que están consumiendo energía de más. Y ahí sí, esperamos que pongan toda la energía, no es como en lo otro que tenemos que ahorrar energía. Y tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. Las cosas no se pueden hacer como uno querría, y menos después de 12 años donde se ha invertido mal, se alentó el sobreconsumo, se atrasaron las tarifas y se atrasaron el tipo de cambio, donde le hiciste creer a un empleado medio de que su sueldo medio servía para comprar celulares, plasmas, automotos e irse al exterior, porque eso tuvo una ilusión, eso no era normal. 4 de cada 10 alumnos del primario en escuela pública no comprende texto. Y en la escuela privada, 2 de cada 10. Lo cual marca también otro problema de fondo. que es la terrible inequidad entre aquel que puede ir a una escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública. Caer en la escuela pública. Nosotros vamos a actuar. Ahora, cuando actuemos, no entremos en la paranoia argentina. Actuar con decisión puede tener ciertas consecuencias. Lo importante es que los argentinos sepamos que esas consecuencias de la gendarmería o la policía federal o la prefectura corriendo a manifestantes de la calle no significa que vaya a haber un muerto, pero significa que la gendarmería y la prefectura o la policía federal van a actuar como se actúa en cualquier parte del mundo, dispersando. Esa dispersión puede significar, digamos, alguna consecuencia. Alguna consecuencia. Pero me parece que los argentinos tenemos que aprender una vez por todas que no es la violencia el camino para solucionar los conflictos. El juez necesitará elementos probatorios, nosotros no, y nosotros no tenemos que probar lo que hacen las fuerzas de seguridad en el marco de una tarea emanada de una orden judicial. Nosotros le damos a la versión que nos da la Prefectura Naval Argentina carácter de verdad, carácter de verdad, verdad. De Milagro Sala. Además de respetar el federalismo, la independencia del Poder Judicial, en este caso de Jujuy, lo que siento a la vez es que la mayoría de los argentinos, incluyo especialmente al periodismo, creen que ella es una persona que creó un Estado paralelo y que creó una organización armada. La inversión parece que no terminó de ser nunca un motor para el crecimiento. ¿Cuál fue la razón para apostar a la inversión y no al consumo, y si eso no fue un error? ¿Y cómo apostás al consumo? ¿Y cómo haces para que el consumo aumente? ¿Volvés a imprimir billetes y volvés a aumentar la inflación? ¿Y cómo apostás al consumo? ¿Y cómo apostás al consumo? Lo hizo el gobierno anterior. Dejó un alto nivel de consumo porque llenó de pesos la Argentina. Y la inflación va con efecto retardado. Entonces creo que lo que hay que entender es que, otra vez, tenemos que llegar hasta el fondo del razonamiento, porque si no nos quedamos en... estimulemos el consumo. Y la única manera de estimular el consumo es poner más plata en el bolsillo de la gente. Queremos defender el valor de la verdad, y en estos meses hemos tenido que tomar decisiones difíciles diciéndole a los argentinos que era mentira que podían tener calefacción, que podían tener electricidad, que podían tener servicios si no había tarifas reales, y hubiéramos preferido no tener que tomar estas decisiones, pero tenemos que sincerar muchas situaciones para poder de verdad estar mejor. Entonces, lo que estamos viviendo es el momento más oscuro. Es como si fuéramos en un túnel, digo yo, ¿no? Para graficarlo bien, en un túnel, lo elegimos al túnel, dijimos, este no, este. Nos metimos pensando que realmente por este vamos a llegar al camino que queremos llegar. Resulta que vamos en el túnel y... negro, negro, todo oscuro. Te empieza a agarrar la claustrofobia, te empiezas a preguntar, che, pero iremos bien, no iremos bien. Este es este momento. El segundo semestre es el momento en el cual aparece la luz del túnel, allá lejos, pero vos seguís en el túnel. Entonces, empezamos a ver pequeñas luces, pero no vamos a sentir en la vida familiar un alivio, una reactivación, porque para que el crecimiento de la economía se dé, vamos así a esperar el año que viene. El problema es que si le competimos con salarios más altos, el sector privado no va a poder generar la mano de obra que necesita para su crecimiento. Entonces tenemos que lograr que esto también se regularice. La inflación es un mal que aqueja a la Argentina nuevamente, porque es un impuesto perverso que cobra un gobierno que no sabe administrar. Y este nivel de inflación solamente lo tiene un país de cada 100. Este gobierno lo ha logrado. Entonces no es difícil tener una inflación de un dígito. Así yo le digo a la gente que ese tema lo vamos a resolver. Entonces no es difícil tener una inflación de un dígito. ¿Fueron 30.000? No tengo idea. Eso es un debate en el cual yo no voy a entrar. Fueron 9.000 o 30.000. Es una discusión que no tiene sentido. ¿Qué consistió la conversación que sostuvo con el presidente de mi país? Presidente Peña Nieto, lo que más le preocupaba era dónde podía aprender los pases de baile que yo practico. Me parece que podríamos decir que el gobierno es como Batman, dado su dinamismo, y ya que Batman es el... Batman y Robin eran el dúo dinámico. Tiene un dinamismo increíble. Carrió es rock and roll. Carrió hay que entenderla como relacionada con Charlie, con The Who, con Led Zeppelin. Es un aporte iconoclasta. El gobierno es como Batman. Carrió es rock and roll. Ah. las 14:59 exactamente, 59 minutos en toda la República Argentina. Estamos en los últimos tramos de Nosotros y los Medios 285. Paren las rotativas. Paren las rotativas. Me acuerdo. Eso lo decía Vicente Larrusa. Vicente Larrusa. No toca votos, Vicente. Paren las rotativas. ¿Qué puntualidad? Acabo de decodificar una grave denuncia que hizo el jefe de gabinete Marcos Peña. ¿Cuál de ellas? Y Marcos Peña decía que la culpa de todo, poco menos, que la tenían los encapuchados. Sí. ¿Y qué acaba de decir Alejandro Rosinger? ¡Ah! Tenía razón. Que el gobierno es Batman y Robin. Tenía razón Marcos Peña. Marcos Peña es compañero, es Marcos militante Peña de la Cámpora. Tiene razón. Hay una linda canción para hacer. Marcos Peña tiene razón. Hay marcianos, hay encapuchados entre la gente. Claro, ahora voy descubriendo que el odio de Marcos Peña contra los encapuchados es el odio del jefe. Sí, le tiene bronca a todo lo que lo rodean, porque lo tienen podrido. Los tipos van, en lugar de ir de traje y corbata, van con la capucha. En lugar de ascensor usan batitubo. Igual yo me la imagino a... Y la otra que es insoportable, Carrió con todo el día con la viola, sí, haciendo punteo. Pero yo me la imagino a Gabriela Michetti con saquito con la rojo, saquito rojo, con botones adelante y en el sidecar con un antifaz. Con botones adelante y con botones atrás, sí, y acostado, con botones. Es una Robin perfecta. Pero se llama Michetti, ¿eh? ¿Se llamaría Batisilla? Digamos, Batman en la serie de Adam West, la serie pop de los 60, solía andar con un sidecar, con un sidecar, sí, en donde iba Robin. Sí. En este caso se ahorran el sidecar, digamos. Sí. Le ponen una cadenita y va Robin. qué feo. Ríanse, que mientras tanto... Santos medios de locomoción, Batman. Oscuro, tenebroso. Así como se imagina Pichetti, que ve su gobernado del país. Yo me la imagino eligiendo, este sí. No, todo el tiempo estará así, este no. Es que fue así, fue así, la población argentina dijo, este no, este sí. ¡Ay, me equivoqué! ¿Dónde metí el dedo? Bueno, así son las cosas. Hay que tener cuidado donde uno mete los dedos. Buenas noches. Desacatado. Pero será posible. Se me acabó la paciencia. O sale o nos cagamos a tiro. Acá también no. Y en el último programa de Nosotros y los Medios nos siguen echando patadas, como corresponde, caramba. Sí, como corresponde, y para ser coherente con doña Patricia Bullrich. Así que estuvimos escuchando... Que nos dijo a todos, nosotros vamos a actuar, pero después no lloren, después no sean mariquitas. No se vengan a hacerlo. Un ramillete de maravillas estuvimos escuchando de los integrantes del gobierno de Cambiemos, que da para hablar durante dos horas. Una parte ínfima. Sí, ínfima. Hay mucho más. Nos estamos yendo, señoras, señores, niños, niñas. Ya está llegando el champán, así que nos vamos a brindar acá con todo, toda la gente. Terminamos el año. Champán, pero llegó pizza también. Yo sin pizza no como sushi. Champán. Pizza no sushi. Sushi, me pasa sushi. Este es el último programa, así que por el verano no nos van a escuchar. Tienen este último programa para atesorarlo. Y tienen todos los demás también para recuperarlos. Sí, sí. ¿Pasó? ¿Usted cree que se pueden recuperar? No, pero alguien capaz. Yo creo que son irrecuperables. Con un poco de esfuerzo alguien puede darle. Tuvimos una selección impresionante de invitados. No. Un agradecimiento enorme a todos los que han pasado por este programa. Que si quiere le hago enseguidita, le hago un repaso. Un repaso de todos los que pasaron, porque lo tengo acá en el... ¿Cómo es? Bueno, me parece... Bueno, seguimos. No es el último programa, es el último programa de... Me parece buena idea por si alguien quiere ir a recuperar a algún programa en especial con algún invitado. Acá estuvo gente tal como Luis Imbroski, Chido de Memoria, Eva Pivovarsky, Beto Azurey, Luis Daniel Esquinca, nuestro dibujante de cabecera, tuvieron el Martín Piqué, el dúo de La Chicana, La Chicana, Acho Stoli y Dolores Solá, Vicky Grigera Dupuy, la más conocida por Montonerísima, Emanuel Rodríguez, más conocido por Peroncho, ¿quién más? Bueno, Mónica Cabrera, Mónica Cabrera, el enorme, lo nombró a Loretti, Ricardo, sí, no, todavía no lo nombré, ahora lo nombré. Director de Nafta Super, el enorme Ricardo Rajendorfer, sí, Mariana Moyano, Daniel Míguez, Daniel Míguez, hoy lo nombramos don Pancho Muñoz, Pancho Muñoz, en fin, banda de gente, que acá lo tengo a todos. ¿Quién nos falta? Ah, su amigo Gustavo Varela. Gustavo Varela, estuvo Gabriel Mariotto, ¿no? Estuvo Gabriel Mariotto varias veces. Sí. Estuvo Arama Jaronian, otro amigo, varias veces. ¿El Beto Azuray lo nombró? El Beto Azuray lo nombré. El señor Roberto Marafiotti nos el acompañó. Señor Roberto Maraf. El señor Jonathan Tea también estuvo Jonathan por aquí. Jonathan Tea estuvo. Estuvo Glenn Postolki. Glenn Postolki estuvo. Estuvo Diego de Charra. Estuvo Lavi. Estuvo Daniel Loretti. Estuvo toda la familia. Estuvo Mariana Baranchuk también. Mariana Baranchuk. Estuvo Nacho Levi de La Garganta Poderosa. Sí, señor. Estuvo, bueno, Guillermo Moreno, vamos. Y no le han mentido. Nada, en fin, Mariana Moyano, ¿la dijimos? Sí. ¿Quién me falta? Ah, José Totti Glusman, director de cine. Mónica Cabrera. Mónica Cabrera, la actriz. En fin, banda de gente y todos ustedes del otro lado. Estuvo Nacho muchas veces operando, también estuvo Julián en los últimos programas. Nos estamos yendo. El año que viene, si el universo vuelve a equivocarse, volverá nosotros y los medios. Sí, señor. Mi nombre es Gustavo Gordillo. Pasen una linda jornada de lucha y manifestación el lunes. Pasen una hermosa Nochebuena y Navidad. Y un lo más interesante Año Nuevo. Júntense con los afectos. Pasen lo lindo. Chupen, sí, morfen. Despidamos el 2017 y tratemos de que no vuelva. Despidámoslo a patadas en la nuca, el ojete, si es posible. No fuimos. Chao, que la pasen lindo. Yo ya nos vamos, nos echan a los cuatro.